diciendo que tienes que rebajar, que si no te pone a dieta, ella se va a divorciar. Tu mujer me está diciendo que tienes que rebajar, que si no te pone a dieta, ella se va a divorciar. ¡Ay! Ponerse en la línea, compadre. Yo no sé lo que le pasa, qué le pasa a tu mujer, que te tiene entre la casa y no te da de comer. Yo no sé lo que le pasa, qué le pasa a tu mujer, que te tiene entre la casa y no te da de comer. Oiga, mi compadre, póngase a dieta, no va a dejar. ¡Ay! Lo que le pasa, qué le pasa a tu mujer, que te tiene entre la casa y no te da de comer. Yo no sé lo que le pasa, qué le pasa a tu mujer, que te tiene entre la casa y no te da de comer. Compadre, ¿qué pasa? Que no se pone a dieta, compadrito.